La incomprensión, más que la imposibilidad de comprender, es la imposibilidad de sentir. José Naroski, escritor argentino. Esto es Vida. Una hora de radio para vivir mejor. Con Yolanda Flecha y Amaya Prieto. Soy José María Catalán, durante muchos años y desde el primer día una de las voces, o la voz de la salud en Radio 5, Todo Noticias. En estos 15 años el propio concepto de salud se ha transformado de manera trascendental. Hemos aprendido todos mucho de la importancia del cuidado de la salud. Prevenir, la prevención ha sido uno de los ejes fundamentales en ese tratamiento global que desde el punto de vista informativo ha dado Radio 5 Todo Noticias a la salud. También hemos asistido pues, a una verdadera revolución en la mejora del cuidado de la enfermedad, a las soluciones terapéuticas o quirúrgicas o ambas a la vez, y nos enfrentamos a un futuro realmente brillante en el campo de la investigación biomédica que nos ha de llevar a la curación de enfermedades que hasta ahora eran incurables o alcanzar unas tasas de supervivencia que hace bien poco, quizá cuando hace 15 años empezamos la aventura de Radio 5, nos parecían inalcanzables. Ya he dicho en público en muchas ocasiones que Radio 5 Todo Noticias ha sido uno de los experimentos más innovadores de la radio española de las últimas décadas. También me he referido a ella como la Radio Salud, porque entre todos hemos convertido el cuidado de nuestra salud y la prevención de la enfermedad en uno de los patrimonios de esta radio pública en la que me he sentido como pez en el agua durante la mayor parte de esos 15 años. Así que felicidades por alcanzar esa edad mágica de los 15. Muy buenas noches. A la salud de todos ustedes alzamos hoy nuestras copas para brindar por un cumpleaños que para nosotros es muy especial. Perdonen que nos miremos un poco el ombligo, pero Radio 5 cumple 15 años y desde Esto es Vida queremos sumarnos a esta celebración e invitarles también, claro está. Por eso, en los próximos minutos recordaremos algunas de las personas que han aportado su granito de arena a lo largo de estos tres lustros a este afán en el que nos empeñamos cada semana, el de intentar que se sientan un poco mejor. Con este propósito les vamos a ofrecer también otros contenidos que hoy giran en torno a tres palabras: autismo, ajedrez y mantras. Amaya Prieto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Les explicaremos qué es y cómo se trata una patología que afecta a 4 de cada 1000 niños y que suele manifestarse normalmente entre los 18 meses y los 3 años de edad. Tanto en la niñez como en la etapa adulta, las personas que la padecen necesitan ser comprendidas y aceptadas por la sociedad. Jugaremos con ustedes, guiados por un profesor, una peculiar partida de ajedrez, porque este arte, juego o deporte, mejora capacidades intelectuales como la concentración o la memoria y ayuda mucho a los más pequeños. A nuestro rey del ejercicio físico, Carlos Cordente, le preguntaremos si para jugar al ajedrez es necesario estar en forma. Y a nuestra reina de la nutrición, Pilar Riobó, nos va a contar consejos dietéticos relacionados con este asunto y con el autismo. En la última casilla del programa de hoy, una invitación al ciclo Mantras del Mundo, que se va a celebrar en los próximos días en Madrid. ¿Sabías que